Ata moko lo moko Nako kikondima pasite Mwasi yako kikomoni sanga pasite Bolingo na mobali bandeko Mwasi ya sala libala Likambo ya mbongo abosa na mama Asala bolingo abota abana Ilaka ya zambe miliana Na pasi omoni singa iboye Ebongi na kende mboka mosusu mama Na kozonga tendi melanga emiliana Ata moko lo moko Na koki kondi mapasite Mwasi ya koki komoni sanga pasite Bolingo na mobali bandeko Mwasi ya sala libala Likambo ya mbongo amosa na mama Asala bolingo amota abana Ilaka ya nzambe emiliana Ata moko lo moko Nako kikondi mapasite Mwasi yako kikomoni sanga pasite Bolingo na mobali bandeko Mwasi ya sala libala Likambo ya mbongo abosa na mama Asala bolingo abota abana Ilaka ya zambe emiliana Napasi omoni shinga iboye Ebongi na kende mboka mosusu mama Na kozonga tendi melanga emiliana Na kei zanziba Kota la mina na falinda Na kozonga tendi emiliana Na ndenge osale lingai Na koka mamingi Molinge tondinga na miso Emiliana Dimelanga, dimelanga Zanzibar Tanganyika na kopema mingi Na kei Zanzibar Kota la mina na falinda Na kozonga te Emiliana Na ndenge osale lingai Na koka mamingi Molinge tondinga na miso Emiliana Dimelanga, dimelanga Zanzibar Tanganyika na kopema mingi Zanzibar, kota la mina na falinda Na kozonga te emiliana Na ndenge osale lingai Na koka mamingi Molinge tondinga na miso emiliana Dimelanga, dimelanga Zanzibar Tanganyika Na kopema mingi Au! Emili mwana Zanzibar